con todo cariño para mi viejo, porque en él siempre encontré una bendición y un Padre Nuestro. Una banda y un corrido es lo que pidió mi viejo. Diosito le concedió, se les cumpliera el deseo. Y rodeado de sus hijos, dio bendición y consejo. Hombre de gran corazón, que velaba por sus hijos, en donde quiera que esté, sus bendiciones recibo. Y tristemente una banda, oigo que canta un corrido. Recuerden siempre este viejo y esa madre que ahora tienen. Eduquen bien a sus hijos con dignidad y de frente, que en mi familia no ha habido un hijo desobediente. Se compra ni la amistad ni el amor. Yo quise ser un buen padre, por mis errores perdón. Como no tengo dinero, les dejo mi bendición. Cuando se murió mi padre, no le fuimos a enterrar, porque sembramos a un hombre que en la vida supo amar. Esa banda y el corrido mi viejo pudo escuchar.